sus palabras, cortita caducada, yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma, que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Alas, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa La Mansión. Muy buenas, Estelita, ¿qué tal? Como compañera, ¿cómo estás, compañera? ¿Qué tal? Aquí, bueno, pues ya sabéis, el programa La Mansión, Onda Merlín, pues lo habitual, estamos, ya sabéis, hasta la, pues bueno, en nuestro horario habitual. Pero bueno, luego en diferido, sí. En diferido es otra historia, sí, bueno, la verdad es que estamos también los miércoles por la tarde a las 7, nos emiten, también en diferido, luego también los sábados creo que también me parece emiten, bueno, nos emiten 3 veces a la semana, así que, y luego pues aparte nosotros también lo colgamos el programa en varios lugares, en el Facebook, en 2 páginas de Facebook, la de, bueno, la página de Facebook de... los perfiles de Onda Merlín La Mansión de Facebook, ¿no? Y luego en iVoox... Muy bien, pues bueno, pues ya sabéis, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y bueno, también nos podéis escuchar en www.omcradio.org y en la 107.3 de la FM con poca cobertura, así que no tenemos mucha cobertura. Bueno, pues hemos empezado ya el programa, hemos arrancado pues la sintonía habitual de Desviación Típica. Y bueno, vamos a poner pues que luego en la sección de conciertos Estela nos va a decir los horarios exactos de a qué hora tocan la banda que vamos a poner a continuación, que se llaman Greyshot, que tocan en directo en Madrid, en un pedazo festival que va a haber este sábado, ahí en la sala La River Rock. Y bueno, después nos dices, Estelita, toda la información y esas cosas. Sí, cómo se puede pillar y todo eso. Pues vamos a poner música de Greyshot, que suena aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Bueno, a ver si arranca. Sí, no están, sí, están funcionando por ahí, dando por el saquillo, pero bueno, no pasa nada. Nosotros les vamos a hacer que se vayan a freír molas. Exactamente, le vamos a coger bumba, le vamos a dar una patadita y ya verás cómo. Venga, iros ya y dejad de dar por saco. Exactamente. Bueno, venga, va. Venga, a ver si arranca dentro de exactamente unos instantes. La banda Greyshot, aquí en el programa La Mansión. Vamos a quitar el disco, a ver si. Vamos a ponerlo a ver otra vez, de nuevo, a ver si realmente. Quiero arrancar. Ah, hombre, estaría bien que estuvieran. Hombre, soy su gente, hombre. Hombre, estaría muy bien, estaría bien. Estaría bien, la verdad es que muy bien. Que esta banda mola un montón, mola un montón. Bueno, parece que está dando fallitos, Estela, mientras. Ah, bueno, sí, luego ponemos música de Coven y Rojo Fuego. Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Estelita. Mucho ambiente, sí, había mucho. Mucho ambiente. La verdad es que no había visto yo nunca la sala tan llena. Está muy bien. Un viernes, porque la gente los viernes como que pasa de todo. Bueno, no es que pase de todo, es que también la gente trabaja y a lo mejor el horario no le viene muy bien, pero oye, sí que hubo ambientillo, la verdad. Y estuvo muy bien. Yo vi a mucha gente allí y nada. Saludamos a un montón de gente por allí, ¿verdad? Y nada, estupendo. Verdad, estupendo. Lo pasamos genial. Estupendo. Ahí en primera fila, viendo a los Rojo Fuego que presentaban su EP, ¿no? Sí, su EP. Sí, su EP. Su EP, que su EP. Tocaron la famosa Curas de Logrosán, ¿cómo no? Y bueno, la verdad es que hubo muy buen sonido, muy buen ambiente. Y nada. Bueno, pues ahí tenemos el CD de los grupos que nos han pasado señor José de Reino de Sueños, que por cierto le mandamos. Que se lo agradecemos un montón. Se lo agradecemos un montón, sí, la verdad es que sí, que se lo agradecemos un montón que nos haya pasado el CD de las bandas que tocaron ese día. Bueno, pues vamos a ver si él quiere sonar ahora, los Greyshot. Vamos a poner pues esta canción. Sí, ya parece que suena, ¿no? Sí, ya parece que suena, sí. Bueno, vamos con mejor, vamos con ello. We'll be right back. Vale. Bueno, pues ahí está. Que digo, que qué baladita de amor me has puesto, ¿eh? Ah, sí, hombre, sí. Qué sentimiento. Qué sentimiento más profundo, ¿no? Bueno, al final el disco ha salido. Ha funcionado. Bueno, ahí tenemos a Logresot. Grapesot. A mí me encanta decir Grapesot. Bueno, pues ya te digo que tocan en directo este sábado en Madrid, en la Rivi. Luego Esteleta sí, os dice los horarios, sí. Esas cosas. Pues, vaya, apunta. Tiene que ir pronto, ¿eh? ¿Eh? Sí. Hay que ir prontito. Sí, no, además estos... Son seis bandas y hay que ir pronto. Sí, no, además estos empiezan prontito, esta gente. Sí, los primeros, creo que son. Sí, son los primeros del cartel. Mm. Bueno, pues vamos ahora con Rabia Pérez, que también es otro de los grupos que va a actuar en este pedazo festival que han montado. Vamos a poner esta canción que se llama Todo Puede Pasar, de Rabia Pérez, que también están en el festival. Puto duende, que vayáis ya pesados. Que vayáis a freír monas. Bueno, no. Pesados sois, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Estela. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos poner la canción que hemos dicho de Rabia Pérez desde el principio, que suena aquí en el programa La Mansión de Anda Berlín. Hoy está saliendo el programa un pelín accidentado, pero bueno, no pasa nada. Bueno. Vamos a salir adelante, ¿no, Estela? ¿Cómo nosotros se siempre hacer? Salimos adelante, ¿eh? Hombre, que salir adelante, hombre. Que... Estos duendes no pueden con nosotros. No, para nada, ninguno. Ninguno pueden con nosotros. Bueno, vamos a poner música así de Rabia Pérez. Bueno, como esta canción no quiere sonar, pues vamos a poner otra que tenemos por aquí de Rabia Pérez. Vamos a poner en concreto pues una canción que se llamaba pues Última Etapa. Además este tema precisamente pues, además se dedican precisamente a toda esta gente, la pobre gente que están con el Alzheimer y tal. Sí. Sí, es verdad. Sí, es una pena, ya te digo que. Qué pena, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Es una pena el Alzheimer. Sí, la enfermedad del olvido, ¿eh? Sí, la enfermedad del olvido, Estela. Bueno, vamos a poner Última Etapa de esta banda. Ahí está. We'll be right back. Pues ahí es la canción de Última Etapa. La otra que queríamos poner, la Nada Será Igual, no ha querido sonar, pero bueno, no pasa nada. Pues ahí tenemos Última Etapa de Rabia Pérez, uno de los grupos que va a actuar en ese Plaza Festive del fin de semana. El Efesto Metal Fest. Eso es. Y bueno, vamos ahora con música, ya te digo, de Asensi. De Asensi, otra de las bandas que van a actuar ese día. Vamos a ver si suena la canción. Vaya por Dios. Si es que madre mía. A ver, la verdad es que el festival este va a estar muy bien, porque ahí hay seis grupazos muy buenos. Y nada, que va a estar muy bien. Bueno, vamos a poner a Ceci, ¿vale? Desde el principio. Pues sí que está bueno hoy, Estela. Está bueno, sí, vaya, esto. Vaya, vaya mierda de... No, no sé quién habrá tocado el ordenador hoy, pero vamos. Sí, no, la está verdad. Está cojonudo. No, está... Esto está... Que madre mía. A ver si ya, Esto está que... Madre mía. Vaya tela. Bueno, parece ser que hoy los duendecillos están apareciendo por en el programa La Mansión. Lo sentimos un montón, ya digo que queríamos... Está la Mansión encantada, me parece a mí. Está embrujada hoy. Está, sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a ver si lo solucionamos otra vez y que suena la canción entera desde el principio, porque no puede ser que Asensi, que le vemos, que además están dentro del cartel del sábado, pues que no estén... Madre mía, bueno... Bueno, si eso, vamos a poner otra de las bandas que van a actuar, pero esto va a ser en otro sitio. Los Trasciende RC, si quieres, Estela, ponemos a pues esta sí, gente. Pues sí, porque ellos también actúan el día 11. Sí, tocan en el 11 también, sí. Además, tienen un bolo ahí en la sala Trascan de Madrid. Y bueno, vamos a poner música de Trasciende RC, si quieres sonar aquí en el programa La Mansión de Under Berlin. Así, como hemos dicho, el teléfono es el habitual 917-97-48-38 y el email el habitual lamansion69@gmail.com. Y luego nos puedes también no sé qué está sonando por ahí. Bueno, vamos a ver si suena la banda Trascienda RC en el programa La Mansión. Es que bueno. Bueno, ya está solucionado, ya ahora va a sonar. Ahora seguramente ahora suena. Ahora suena. No os preocupéis, que estaba ahí un pequeño error que ha habido. Pero ya está solucionado, ahora sí que suena. ¿Verdad? Ahora ya verás cómo suena. ¿O no? Uno. Madre mía. Joder. Cosa, hostia, pero qué pasa hoy, por favor. Bueno, ya, esto, vale. Ya está bien que esté. Ya, loco. Ya, cansa esto un poquito. Ya está, sí, no, la verdad es que cansa esto un poquito. Bueno, Trastienda RC, la sala Trascana. Sí, la sala Trascana ahí. En Madrid. A ver si quiere sonar el disco, porque joder, madre mía, lo estás pulsando. Hoy es que no está funcionando nada. Hoy cero, no sé cero. Qué ha pasado. Que... No sé qué está hoy. Está el estudio hecho una piltrafa. Pues sí, otra vez es que va también todo. Sí, no. Y hoy raro, no sé raro, qué pasa. Ya te digo, es raro, ya te digo que no. Parece que sonaba un poco, ¿no? Sí, parece que sonaba, pero no quiere. Vamos a ver si. Ponemos otro disco mientras. Quiere sonar a ver el siguiente que tenemos preparado también poner aquí en el programa La Mansión. Bueno, vamos a poner a estos a ver si estos quieren sonar hoy aquí en el programa. Más rojo fuego. Sí, bueno, es que lo estuviste viendo el otro día. Sí. Ahí. Parece que este sí suena. ¿Cómo? Sí, más duro que nunca. Encima la canción está que está sonando. La que está sonando en el programa. Pues mola esa. Pues sí, es una versión de New, que es la que vinieron aquí a presentar en el programa. Y bueno, vamos a poner pues una de... Vamos a poner mejor la de Curas de Logrosán, que es la que última, que es la que tocaron en el concierto del otro día, Estela. Uh-huh. Y comentas un poquito... Pues ¿qué sí. tal el bolo de esas cosas? Pues el bolo estuvo bastante bien. Hubo muy buen sonido, los Rojo Fuego, la verdad es que lo dieron todo ahí. El nuevo cantante, la verdad es que el tío se supera, ¿eh? Y Luis Romero ahí con su guitarra, que estuvo genial, la verdad. Y bueno, a mí la verdad es que se me hizo corto, porque no tocaron demasiado tiempo, pero bueno, es que es lo que hay. Y no, la verdad es que estuvo muy bien, y mucho ambiente de gente, y nada. La verdad es que estuvo genial. El sí. bolo, sí. Sí, tocaron 45 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, 45 minutos más minutos, o menos, sí. Que eran los primeros en actuar, sí. Rojo Fuego. Además tocaron... ¿Tú que tienes ahí ese list? Sí, que me lo ha pasado José de Reino de Sueños. Sí, la verdad es que tocaron las canciones... Bueno, la intro de Ángeles y Demonios, Pecado Mortal, Mago del Tiempo, Aquilón, y La Sombra del Caballero, que eran de su otra banda que tenía antiguamente Luis Romero, Oro Negro, uh-huh. Melodías de Amor, el tema Malas Artes y Curas de Logrosán, que es la que, con la que cerraron el concierto. Uh-huh. Si quiero sonar el programa, pues ya digo, hoy no está sonando nada. Bueno, no os preocupéis, que lo solucionamos. Esto en breve lo solucionamos, porque hoy está siendo sí, el día caótico. Está un poquito raro hoy, sí. Los astros están ahí dando por culillo hoy en el programa y se podían ir a freír moras. Bueno, pues sí, 45 minutos tocaron esta gente. Empezaron a las 8 y cuarto de la tarde. Fueron los primeros en actuar. Ahí estaba Estelita en primera fila allí disfrutando con una nana. Y para comentar luego el concierto aquí en el programa. Y bueno, vamos a poner pues música de esta gente. Ahora sí, Cura de Logros. En el pro. 41 minutos tocaron el otro día esta gente, Coven, digo Coven. Bueno, sí, Coven también, pero... Bueno, Rojo Fuego. No, Rojo Fuego, Coven tocaron sí. algo más. Coven una hora y 9 minutos. Pero bueno, hubo un pequeño parón ahí también, por lo visto que tenían un problema, ¿no? De sonido y tal. Sí, y... había, pero nada. Pero enseguida se solucionó. Enseguida lo solucionaron, ¿no, Estela? Sí, sí. Había un pequeño problemilla, pero bueno. Pequeño, pero bueno, enseguida. Los problemas del directo, ya sabéis. Los problemas del directo. La cosa de que, ay, qué tal. Que te pero vamos, que todo se solucionó. Sí, es eso. Ahora vamos a poner, sí, eso, canción de Coven también. Otra de las bandas que tocaron el otro día. Tengo aquí el setlist de los temas que tocaron ese día. Ahora lo comento mientras preparo una canción de Coven aquí en el programa La Mansión. Sí, la verdad es que muy bien se salieron. Es un grupo que merece mucho la pena verlos en directo. Pues mira, tocaron precisamente Los Dones, Alas de Papel, Tierra de Por Medio, ¿Quién lo agradecerá? Maniet, Nueva Esperanza. Ah, Maniet, iba a subir el cantante de Avalanche. Ah, sí. Que estaba allí, pero estaba malito. Estaba malito. Y no pudo subir a cantar. Pero iba a cantar Maniet con ellos. Lo que pasa que estaba malo. Estaba malito. Estaba malito y no podía cantar. Pero vamos, él estaba allí, ¿eh? Claro. Estaba allí. Estaba, que sí. Que yo le vi. Estaba de público, sí. Estaba de público. Estaba de público. Y con los Nightcrawlers también estaba de público. Que bueno, de hecho subió. Con los Nightcrawlers sí subió. Tocaron también la canción en El Otro Viento. La verdad es que en El Otro Viento, madre mía, cómo cantaba la gente, Como sí, sí, sí. La tarareaban y muy bien, Es sí, una canción que... Sí, sabían todas. Luego la de Kaizen, que... Y luego la de Lejos para finalizar el concierto. Pues vamos a poner pues una canción de este... sí, hicieron una versión, nada más que hicieron una versión. Esa es solo de Maniac. Sí, la de Maniac. Porque el resto eran todos temas propios y mola. Tocaron temas propios de lo que es. Claro, este disco no lo pudieron presentar en su día, pues claro, querían hacerlo por el tema de la pandemia. Por eso, pues vamos a poner. Si eso, la de Lejos, por ejemplo. Pues Lejos, sí. Vamos con esta. Lejos. Premiar malas intenciones. Y ahora me alejo sin mirar atrás, sin ira, sin más. Hoy empieza a latir este corazón que no se ha cansado de luchar. Vuelvo a resurgir más fuerte que ayer. Algún día te veré caer. Tomaste aliento tras tu sucia victoria, pero aún mantengo lo mejor de mi ser, puro como el metal de mi alma. Bueno, la verdad es que Ana luego dio las gracias a un montón de peña, ¿eh? Madre mía, lo que pueda hacer. Bueno, también felicito el cumpleaños a alguien que yo me sé. No sé de quién hablas, ¿eh? No quiero señalar. No sé de quién hablas. Que justo cumplía este año. No sé, no tengo ni idea. Vale, sí. Bueno, gracias, Anita, guapa. Sí, es un amor. La verdad es que sí. Y luego, pues cerraron el cartel Los Gurú, que es una banda de Cataluña que venía de Barcelona. La verdad es que tres discos, ya llevan un montón de años funcionando. Buah, 2006, ¿no? ¿Cuánto? Sí, por ahí. Bueno, un huevo de años. Tocaron 19 temas. Madre mía, qué corto. Casi nada. Casi nada. La verdad es que, tocaron un montón de canciones en el repertorio. Propias y no propias, sí. Algunas eran versiones. Sí, alguna era versión, sí. Pero vamos, casi todas eran temas suyos, ¿eh? Hombre, había una canción, por ejemplo, que tocaron, que se llama Quédate. Había un grupo que también madrileño que tenía una canción que se llamaba Quédate, Los Arion. Pero esto no tiene nada que ver, ¿eh? Pero es otro tipo de... Ahora mezclaban inglés y español. Sí, español. Es decir, sí. Catalán, no, es inglés y español. Inglés, pues mira, catalán no hubiera estado mal tampoco, ¿eh? Bueno, mira, como lo vimos a los tiempos. Innómere. Innómere, sí. Bueno, pues la verdad es que estuvo bien el concierto del otro día. Y bueno, pues a ver si lo vuelven a tocar más veces. Vuelven a repetir ahí cartel, porque la verdad es que hay muy buen rollo, había muy buen rollo entre las bandas y eso uh-huh. es de agradecer un montón. Bueno, pues Estrita, nos vamos ahora pues con los Trascendas RC, a ver si quiere sonar el tema, el disco este que hemos dicho, que lo que Dios quiera. Pues que tienen un montón de canciones como Espejismo Electoral, No Estoy Aquí, Revolución, Volver, Cuando, Despertar, Hoy, TRC, Noche Circular, Rosendo Presidente y Come With Might. Bueno, pues vamos con esta gente. ¿De quién estoy hablando? De Trascienda RC. Qué grande Trascienda RC. Hombre, sí. La verdad es que sí. A ver si no los pulsa el disco, porque ya las pulsa varias veces y no quiere hoy sonar, de las de... Joder, pues sí que está bueno esto hoy. Joder, la verdad es que sí. Bueno. Ahora. Ahora aparece. Ahora ya aparece. Pues sí. Ya arranca. Bueno, vamos a poner pues esta canción, que por ejemplo se llama Revolución. Vamos. Son para todos las mismas. Absurdo es que no sepas distinguirlas. Absurdo es que cuanto más callas, ellos mucho más te gritan. Absurdo es cambiar tiros por palabras. Revolución. Cuando llegan los problemas, cobardes son pues vamos ahora con la sección de conciertos, que ahí tiene apuntada Estelita unos cuantos. Qué difícil es cambiar. Aparte del de Trastienda RC. Mira, Trastienda RC, que estamos diciendo. Todo para el sábado, porque el viernes la verdad es que no había mucha ofertilla que llegar. Bueno, Trastienda RC el sábado en la sala Trascan, calle General Cisneros 30, Metro Quevedo. Anticipada 6, taquilla 9. Apertura de puertas a las 8, comienzo a las 8 y media. Luego estarán Del Alma en The Basement Club, en la calle Real de 26, Metro Quevedo. Apertura a las 7 y media, comienzo 8 y media. Anticipadas 20 euros, taquillas 25 y VIP 35. ¿El acceso VIP qué es? VIP, pues acceso a la prueba de sonido, un regalito conmemorativo y convivencia con la banda antes del concierto. A ver, ¿qué más cositas? Luego Docha, que estarán en The Mulligans Iris Pub, en la calle Esperanza 10 de Parla, a las 10, entrada libre. Y luego el Efesto Metal Fest, que se abre a las 5 de la tarde. Y este es el horario de los grupos, la banda, que son Greyshot, que hemos ido antes, a las 5 y media. Absenci, a las 6 y 25. Scray Crew Avenue a las 7 y 20, Rabia Pérez a las 8 y 20, Vita Imana a las 21:35 y Race to Fall a las 22:50. Y esto es en la sala Revilife, que hemos dicho antes, calle Los Cávilas 4, metro Puerta de Arganda. Entradas 33 euros más gasto de gestión y en taquilla 36. Luego están la tercera edición de premios Batalla de Bandas, que estarán Excobla y Buriality. En la sala Silicona, plaza del encuentro número 1, metro Artilleros. La entrada es libre y es a las 8 de la tarde. Esto lo organiza Metal Vicio, por cierto. En la edición esta de los premios Batalla de Bandas, lo organiza Metal Vicio. Metal Vicio, eso. Para Chusky la cabeza. Paula Tutuski lo organiza. Eso, para todo. Pues. Eso es todo. Sí. Para la semana que viene hay un montón más. Sí, recuerda el de bajo pero licencia bastante. Que tenemos el 17. Sí, el 17, que ahí estaremos, ¿no? Hombre, la sala. La sala que está la Chango, que es la calle Covarrubias. Chango, sí. Calle Covarrubias 42, metro, creo que es Bilbao, creo. Y bueno, la entrada. A ver, que la estoy buscando, Estelita. Espera, que este, como no tengo apuntado, ¿sabéis? No tengo ninguno. A ver, aquí. Mira, las entradas son 18, anticipadas y taquilla 24. Uh-huh. Y se abre a las 8 de la tarde. Muy bien. Y eso, bajo licencia, 20º aniversario. Grabación en directo del DVD. Invitados especiales. Muy especial. Que no sabemos cuáles son, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, pero no lo vamos a decir. Hombre, eso, bueno. Que lo digan ellos. Nosotros lo sabemos, pero. Tal, pero nosotros, cuando nos dicen no lo digáis tal, somos unas tumbas. Sí, sí. No solemos cascarlo porque no solemos decir, oye, que va y tal. No, no, no. El viernes 17. No interesa a nadie. Así que vayan a ese concierto ese día y lo vean realmente y sepan lo que tal. Nosotros no vamos a contar nada del tema. Pues ya sabes, el que quiera primicia que vaya a otro lado. Eso. Eso es. Bueno, pues vamos a poner ahora Argion, y casi estamos acabando el programa de hoy. Vamos a poner pues una canción de Argion, de este último trabajo. Vamos a poner aquí en el programa la mención a los Argion. Después de los Trastienda RC, vamos con ello. Bueno, parece que no. A ver, que parece que da fallos. Espera. Bueno, Vaya cómo está la cosa. Esto parece ser esto que. Esto es la leche ya. Sí, no, esto parece que no funciona ni para atrás. Oye, ya, por favor. Pues ya está bien de dar por el culito. Pues sí, ya está bien, Porque estamos anunciando un grupo que vamos a poner y luego no sale. Estamos diciendo, llevamos todo el programa diciendo, vamos a salir tal y no va a salir, y va a salir tal, bueno, lo sentimos, lo sentimos un montón. Vamos a ver si ahora suena Ángel. Vamos con ello. Hijo del diablo. Y el programa La Mansión pues llega ya a su final. Nos vas a despedir pues con una banda que nos pasó el disco el señor Leo de los más mejores rock, Magazine. Le mandamos un saludito. Buena gente, un buena gente. Leo. Hombre, buena gente, qué buena gente. Que es. Buena gente, buena gente. Y que es una banda que los conoce, que es de Valdepeñas. Lo que pasa es que no tenemos información de si es el primer disco, el segundo, el tercero. Aquí es que no pone gran cosa en el en su red social. Bueno, no. Sabemos que el disco se llama Odisea. Imagino que será la primera grabación, a lo mejor, de la banda. Porque si no viene mucho, es que a lo mejor el grupo no lleva a lo mejor mucho tiempo funcionando. Puede ser, porque aquí pone que hicieron un concierto en septiembre del 2023, allí en Valdepeñas. Pero no... Sí, donde son originarios esta gente. Y bueno, pues 11 temas tiene el disco. Uno de El Preludio y Justicia. Luego está una canción que se llama Centinela, como la banda que había una banda en Albacete. Tambores de Guerra, el tema de Eternidad, In Memoriam, Dime por qué, El último viaje, Vuela, vuela, La estrella y el espino, Evasión y Victoria. Y luego pues Ave Fénix, que es la que cierra el disco. Y bueno, es una banda de allí de Valdepeñas, y bueno, esperemos que os guste. Vamos a poner, pues, por ejemplo, el corte número 3, se llama Tambores de Guerra. Y con esto vamos a cerrar el programa, Estelita. Y bueno, es que estoy viendo aquí que es que, claro, como el Leo estuvo ese día en la presentación de Narcry en el Godfather, los Circe tienen una foto de Peri que está con su disco, claro, se lo debió de dar. Claro. Y están aquí, y estoy viendo que digo, a ver si salimos nosotros, que estuvimos nosotros allí también. Ah, bueno, es verdad. Pero no, no salimos, no. Sí, sí. Digo, a ver si es detrás o algo, sí, pero no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero vamos, que está aquí el Peri con su disco de Circe, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahí, pues... vamos a poner, pues esta canción se llama Tambores de Guerra, esperemos que os guste. Ay, por favor, que salimos nosotros también. Ah, vale. ¿Ah? Bien, bien, bien. Circe. Dice Estela y Alfonso del programa radiofónico La Mansión. También ya tienen su copia física de nuestro disco Odisea. ¡Toma muy ya! Muy bien, muy bien. Muy buena gente, buena gente. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí en el programa. Por supuesto, los vamos a poner a esta gente de Valdepeñas, Ciudad Real, de aquí de las Españas. Y bueno, para finalizar el programa La Mansión de Onda Berlín. Esperamos que os guste y perdonad por los fallos que hemos tenido hoy en el programa, pero bueno, ya sabéis, los reproductores cuando fallan, pues bueno, fallan, no podemos hacerla. Oye, qué bien nos hablan aquí, ¿eh? Uf. Pues muchas gracias. Luego te lo cuento. Vale. Pues muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a todas las bandas que habíamos entrevistado a lo largo de la historia y los que nos quedan, Estela. Sí. Y bueno, y bueno, ya sabéis que haremos crónica de los conciertos de Asamandi, Narcry, todos estos que estamos yendo últimamente, los comentaremos, el de Entropía Cero también, y toda esa gente que realmente pues hay que apoyarlas aquí en el programa. Y bueno, a Circe pues vamos a ponerla para finalizar esta canción, Tambores de Guerra. We'll be right back.